saw someone like you. A thousand people at the station. In the second you slipped out of view. They all said, I love and got lost in the moment. All of a sudden, she's gone. Estás escuchando la FM. Conectados siempre. La FM. Siempre. Siempre. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. La FM Medellín 106.9, indiscutiblemente la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, y queremos que ustedes hagan parte de esta programación, amigo rockero, amiga rockera. Si tiene una banda, Pues es el momento para que empiece a componer, para que aproveche estas tardes, estos días de confinamiento y empiece a hacer su propia canción, su propia versión de la canción rockera de la Feria de las Flores para este 2020. Es una Feria de las Flores diferente, lo vamos a disfrutar también con la FM de una forma muy especial. Por eso hoy lanzamos un concurso donde estamos buscando esa canción rockera que va a identificar nuestra Feria de las Flores clase adicta. Tenemos plazo hasta el próximo 18 de julio para recibir sus propuestas. Esas canciones van siendo preseleccionadas. Hacemos una especie de concurso y la canción ganadora va a ser parte de la programación de la FM en esta Feria de las Flores. Así que pendientes y anímense a participar, a ser parte de esta casa de los clásicos, la FM 106.9. Mientras tanto, nos vamos con más canciones que ustedes piden en el 301-286-5114. Buen día, FM, ¿cómo amanecen? ¿Qué tal les va en este inicio de semana? Espero que muy bien. Quisiera grabar en mi cassette la canción Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Yo escucho la FM siempre. La número uno de los clásicos, siempre. We were born.